A continuación, emitiremos programación grabada. Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 por FM Sierras. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Hola, muy buenos días. ¿Cómo andan, compañeros transerranos? Estamos arrancando un nuevo capítulo de La Tierra Fértil. Lo estamos haciendo en vivo y en directo de los estudios centrales de FM Sierras, ubicado en una hermosa localidad denominada San Pedro. Y también te comento que mañana jueves, a partir de las 17:00, a través de los amigos de la radio Tinku, podés escucharnos en toda la zona de influencia de esa hermosa ciudad turística que se encuentra al pie de nuestras sierras grandes, Mina Clavero. Así que bienvenidos a la Tierra Fértil, bienvenidos a este espacio semanal donde tratamos de acercarte buena información vinculada con la producción orgánica, respetando los recursos naturales, fomentando el agregado de valor en origen, estimulando el desarrollo de las diferentes ferias francas, porque consideramos que es una excelente alternativa de comercialización que tenemos disponible los pequeños agricultores familiares, ya sean rurales y, por qué no, los urbanos, que también tienen la posibilidad de generar sus propios alimentos naturales y de repente encontrarse con un pequeño excedente y ofrecerlo a los vecinos transerranos. Bienvenidos, bienvenidos a la Tierra Fértil, y quisiera en este minutito del programa dedicárselo especialmente a los compañeros de la Feria de Lullaba, que el domingo pasado han organizado una movida muy interesante con el objetivo de recaudar fondos y encarar un proyecto sumamente ambicioso y realmente muy interesante, relacionado con la construcción del edificio para albergar a la futura Biblioteca Popular de Lullaba. Realmente un emprendimiento espectacular, social, comunitario, apostando al crecimiento cultural de todos los vecinos de ese hermoso pueblo transerrano. Así que mis más sinceras felicitaciones a todas las personas que han trabajado en forma directa o indirecta para, bueno, tratar de laburar, juntar el manguito. Ya el terreno lo tienen disponible gracias a una vecina de Lullaba, y ahora queda la parte más pesadita, juntar los fondos necesarios para comenzar despacito a levantar el edificio, y seguramente lo van a concretar, porque realmente la propuesta me parece muy piola, y en los próximos meses van a alcanzar este hermoso sueño relacionado con la construcción de la Biblioteca Popular de Lullaba, en este caso. ¿Y qué te cuento? Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a compartir una hermosa música, vamos a hablar sobre producción orgánica de algunos pueblos originarios que vienen estimulando el desarrollo de distintos cultivos andinos. Así que te invito a que renueves el mate y hacer la última rueda de mates, vecinas, al almuerzo transerrano, y quédate prendido a la 107.9. Y te largo la frase del día que he seleccionado para compartir con todos los oyentes de la Tierra Fértil, que dice así: cuando veas a un hombre bueno, procura imitarlo. Cuando veas a un hombre malo, examínate a ti mismo. Vamos a compartir la primer pausa musical y ya regresamos con más Tierra Fértil. Tus brazos se llegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí, dejando atrás el sabor a ciudad, era amargura que intento cambiar, no seas mi alimento. Es lo mejor que me pudo pasar en el viaje. Aquella tarde me hice dudar, trabaste mi alma con frialdad, amor siguiendo al viento. El miedo a sufrir hoy me congela en el rancho peor. Si hace frío que venga el calor, yo no quiero estar viejo. contaré a los amigos que un día dejé esta aventura simple. Voy a mentir cuando les diga que ya superé, que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, nena, no. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y creer, fue mirar el paisaje y creer. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y creer, fue mirar el paisaje y creer. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Te recuerdo que el pasado domingo 4 de agosto llevamos a cabo en el IPEA 230 de Los Cerrillos, el quinto encuentro sobre intercambio de semillas y saberes ancestrales. Un encuentro realmente maravilloso, que tuvieron la posibilidad de participar más de 500 personas y siguen resonando los ecos, gracias a Dios. Ese fue un poco el objetivo que nos hemos planteado, que se pueda compartir, sociabilizar todos los problemas relacionados con la salud pública de uno de los pueblos fumigados transerranos. No solamente está padeciendo las consecuencias de la agricultura de tipo industrial que se aplica en toda la zona de regadío vecina a Los Cerrillos, sino lamentablemente otros pueblos vecinos como San Vicente y San José. Y justamente en el día de ayer, un diario digital que se denomina Info News de Córdoba publica una nota muy interesante a cargo del periodista Leonardo Rossi, realizada al director de la Escuela Agrotécnica de Los Cerrillos. Esta nota lleva por título lo siguiente: de productores familiares a jornaleros envenenados. El sistema los expulsa, luego los reincorpora en clave de asalariados, finalmente los envenena, escribe este periodista, insisto, Leonardo Rossi, a través de Infonews Córdoba. Ese círculo recorren muchas familias rurales en Tras la Sierra. En la zona existe temor por la ocurrencia de enfermedades raras y por la falta de control sobre un modelo agrario que avanza en cada rincón. Está despejado en Los Cerrillos, dice este periodista, y Héctor González recorre el Instituto de Enseñanza Agropecuario número 230, donde trabaja desde hace 18 años. Es nativo de Los Cerrillos y transcribe las manifestaciones de David González, que insisto, es el director del IPEA 230. Nos pasaron los aviones fumigando por acá arriba. ¿Sí? La escuela tiene unos 160 alumnos. Desde hace poco más de una década, en Campos Linderos se ha incrementado exponencialmente la utilización de agroquímicos y este año la situación ya no dio para más, manifestó González. Y a partir de los reclamos del director y de toda la comunidad educativa, incluso de los vecinos de Los Cerrillos, se logró que en mayo del presente año se sancione una ordenanza municipal en adhesión a una ley a nivel provincial, la número 9.164, que regula la aplicación de agroquímicos. Realmente una situación desesperante están viviendo no solamente toda la comunidad educativa, sino todos los vecinos que forman parte de ese hermoso pueblo transerrano, víctima de las consecuencias que trae aparejado una agricultura de tipo extractivo, altamente contaminante, y que desgraciadamente los productores responsables ni siquiera viven en estos pueblos, sino que utilizan la mano de obra, muchas veces a través de una contratación de manera informal, no están blanqueados, no gozan de buenas retribuciones mensuales, no gozan de las merecidas vacaciones, ni que hablar de todas las cargas sociales, ¿no?, relacionadas con un acceso a una correcta obra social, ni que hablar de aportes mensuales para gozar en el futuro de unas merecidas jubilaciones, ¿no? Nacido en el pueblo, como te comentaba, González vivió desaparecer las explotaciones familiares y la irrupción de grandes predios que producen papa y de mega emprendimientos dedicados a los cultivos agrícolas tradicionales, como lo son la soja y el maíz. A la par, hubo otras transformaciones menos espectaculares, más silenciosas. Ha cambiado muchísimo el patrón de enfermedades, manifiesta esta persona nativa de Los Cerrillos y que actualmente ocupa el cargo de la dirección de esta escuela agrotécnica. Ha cambiado muchísimo el patrón de enfermedades. No soy profesional en eso, pero uno puede intuir porque se notan enfermedades raras, manifiesta David González. A partir de su saber, sostiene la idea base del derecho ambiental, el principio precautorio de tener una actividad que puede poner en riesgo la salud o el ambiente hasta tanto se demuestre que no supone daño alguno. Otra de las declaraciones de David dice: debemos estar afectado por esto de las fumigaciones. Que alguien me demuestre lo contrario y voy a ser el primero en decir que me he equivocado. Recientemente tuvo dos casos que lo golpearon de cerca al director del IPEA 230. Falleció de leucemia una piba recién egresada de nuestro colegio y tuvimos el mismo problema con otro chico. Realmente lamentable todas las consecuencias que depara la mala utilización de agrotóxicos, una elevadísima utilización de fertilizantes artificiales que persiguen como único objetivo tratar de sostener los rendimientos de los cultivos de papa, porque en definitiva se produce una degradación paulatina y continua del agroecosistema. Entonces los productores paperos no le queda otra alternativa que echar mano a una importante cantidad de insumos externos solamente con el objetivo de mantener las producciones, porque en cierta manera, si analizamos cómo se ha incrementado durante las últimas décadas la utilización de agrotóxicos y de fertilizantes artificiales, no está directamente relacionado con la evolución de los rendimientos del cultivo de la papa, en las parcelas vecinas a los cerrillos y, como te decía anteriormente, a todos los pueblos fumigados de la zona, San José, San Vicente, que desgraciadamente lo que pagan los platos rotos son directamente las familias que habitan esos pueblos, ¿no?, que son los que realizan las distintas tareas rurales en las parcelas. Y a su vez se producen ya contaminaciones importantes de las napas de aguas, del suelo, del aire. Como te decía anteriormente, manifestaciones realizadas por el director de la escuela en varias oportunidades pasan sobre sus cabezas aviones fumigadores tirando un caldo altamente contaminante que ingresa a las aulas donde se encuentran dictando las clases. Realmente lamentable. Y bueno, por un lado nos alegramos que haya tenido cierta repercusión el quinto encuentro sobre intercambio de semillas, por lo menos para tratar de despertarnos y ver qué podemos realizar entre todos, ¿sí?, y para, en definitiva, torcer la historia. Es perfectamente posible, solamente se trata de poner todas las cartas sobre la mesa y tomar decisiones políticas, ¿sí?, como, por ejemplo, lo está tomando el gobierno de la provincia de Santa Fe, que le está bajando directivas a las autoridades comunales y municipales para que no utilicen productos agroquímicos para el control de vegetación tanto en espacios urbanos públicos como privados. La notificación se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y fue firmada por los Ministerios de Agua, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Ministerio de Salud, de Producción, de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado. Se indicó que la iniciativa se corresponde a una de las acciones contempladas en el proyecto estratégico de la provincia de Santa Fe dentro del programa Territorio Integrado Calidad Ambiental. Además, para evitar cualquier mala interpretación o decisiones discrecionales de parte de las autoridades locales, la resolución provincial dice que se debe dar la más amplia acepción al concepto de espacios verdes. Fíjate qué piola la iniciativa de una provincia hermana, en este caso Santa Fe, que directamente le está bajando recomendaciones a las diferentes localidades del territorio santafesino, recomendando directamente a las autoridades de turno que están al frente de las comunas y municipios de no utilizar cualquier tipo de producto agroquímico destinado al control de las especies vegetales, y en su reemplazo recomienda directamente hacerlo mediante un control mecánico de las mismas. Algo para imitar, ¿sí? Así que hacemos un llamado de atención a todos los presidentes de las comunas, a todos los intendentes de los distintos pueblos transserranos, al señor gobernador de la provincia de Córdoba, porque me parece que es perfectamente viable trasladar este ejemplo que se está llevando a cabo en la provincia de Santa Fe a nuestro valle de Traslasierra, y de esa manera ir combatiendo el flagelo, todas las consecuencias ligadas con el impacto negativo sobre la parte social, la parte ambiental de los distintos parajes, pueblos y ciudades transerranas. Te invito a seguir escuchando buena música, ¿sí? Y cuando regresemos vamos a compartir una nota realizada a algunos investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba que estuvieron trabajando durante los últimos años en nuestra zona de influencia para hacer una evaluación del uso ecosistémico de nuestros bosques nativos. volaban, las sabía llevar. A mí me gustaba cómo las movías. Y juntos nos fuimos a pernoctar, que me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar, también secarte y volverte a enjuagar, porque me gustas mucho. Me gustas mucho, nena. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Será que me gusta tanto, debe ser que no puedo disimular. De veras, para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Valoración y uso de los ecosistemas del oeste de Córdoba. Se trata de un trabajo de investigación llevado a cabo por investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y del CONICET en todo la zona oeste de la provincia de Córdoba, tratando de analizar el comportamiento de nuestros bosques nativos y chequear en forma conjunta con los productores los distintos usos y servicios ecosistémicos que nos brinda, ¿no? En la zona se han producido cambios significativos en el uso del suelo, pasando de sistemas pastoriles de tipo extensivo a sistemas mucho más intensivos, donde la vegetación natural es reemplazada por pasturas exóticas o bien directamente por la implantación de cultivos anuales, como puede ser el caso de la papa que te comentaba en el bloque anterior, y los cultivos agrícolas tradicionales, como el caso del maíz, el trigo y la soja. En ese caso, mediante la aplicación de sistemas de riego para cubrir los déficits hídricos en las distintas épocas del año a lo largo del ciclo de producción de los cultivos agrícolas que te comentaba. Algunos de estos cambios están afectando la capacidad de los ecosistemas para producir beneficios a la sociedad y aumentando la vulnerabilidad social de los productores y los pobladores más pobres del oeste cordobés. Y obviamente, dependiendo el perfil del productor, va a tener cierto tipo de óptica sobre el manejo de los bosques nativos. Por ejemplo, cuando se realizaron las consultas a los pequeños productores capricultores, ellos identifican y valoran una amplia gama de beneficios de los ecosistemas. Entre los más valorados mencionan, por ejemplo, el uso del monte para las cabras, el aprovechamiento de los frutos silvestres y el pasto para la alimentación tanto de las vacas como de los caballos. Asimismo, destacan el uso de la madera del monte, la leña, la producción de carbón y también el aprovechamiento de las distintas plantas medicinales. También valoran beneficios indirectos, tales como la regulación del clima local, la retención del agua del suelo. Fíjate qué interesante la observación que realizan los pequeños capricultores, y la presencia de plantas y animales únicos, silvestres, que forman parte del paisaje. Consideran que el bosque conservado, el bosque secundario y el matorral mixto son los que mejor ofrecen los beneficios que ellos priorizan para tratar de alcanzar sus objetivos y cubrir sus necesidades básicas, ¿no? En cambio, si la consulta se realiza, por ejemplo, a otro tipo de productores que trabajan la zona de regadío de influencia a Villa Dolores, ya obviamente tienen otra óptica. Su interés en los ecosistemas es muy focalizado, a diferencia de los productores pequeños. Perciben y valoran fundamentalmente dos beneficios ecosistémicos: la fertilidad del suelo y su capacidad para retener el agua. Aunque le atribuyen menor importancia, también destacan el secuestro del carbono, pero en realidad, a través de distintos trabajos de investigación, se llegó a la conclusión que es mucho más efectivo un bosque conservado en cuanto al secuestro del carbono en relación a otra situación mucho más intensiva, donde se reemplazó prácticamente a toda la flora autóctona mediante la introducción de otros cultivos productivos, donde hay una fuerte importación de insumos externos, básicamente de la mano de los agrotóxicos y de los fertilizantes artificiales, para sostener los niveles de producción. Pero vamos a compartir una nota realizada a dos profesionales jóvenes que forman parte de este equipo de trabajo de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba y del CONICET, que han llevado a cabo un hermoso trabajo, insisto, relacionado con la valoración y el uso de los ecosistemas del oeste de Córdoba. Georgina, contanos por favor el tema que expusiste en el día de ayer al grupo de técnicos que nos han convocado para hacer la devolución del trabajo realizado durante los últimos años, ¿sí? Bueno, yo como parte del estudio que hice en la zona, lo que estuve midiendo fue básicamente la disponibilidad de madera, leño y pastos, herbáceas, cactus, etcétera, en los distintos ecosistemas, digamos, más extendidos del oeste de Córdoba. Y bueno, en esto, digamos, también lo que se puede ver es que la cantidad de madera y leño disponible y la cantidad de fertilidad, digamos, en algún punto que tienen estos suelos. Uh-huh. Bueno, algunos de los resultados que obtuvimos fue que en general los bosques tienen mayor cantidad de lo que es toda esta biomasa aérea y también tiene mayor cantidad de fertilidad en el suelo que el resto de los sistemas. Los jarillales y los cultivos, que también son otros ecosistemas que nosotros consideramos, son los que menos tienen, ya sea tanto biomasa aérea como disponibilidad de carbono en el suelo, que es lo que nosotros medimos como fertilidad. Y básicamente, contanos en qué consiste la técnica de muestreo, ¿sí? ¿Cómo tomaste la muestra? Yo lo que hice es, en cada uno de estos sistemas, que eran dos tipos de bosque, un bosque manejado y un bosque sin manejar, después tomamos lo que es el matorral mixto o fachinal, un jarillal que estaba bastante degradado y un cultivo, en este caso, de papa. Entonces lo que hicimos fue instalar una parcela de 2.500 metros cuadrados, y dentro de esa parcela lo que yo medí fue todos los árboles, todos los arbustos, a los cuales le medí altura, diámetro y un montón de variables, digamos, de dimensiones. Después junté todo lo que había sobre el suelo, o sea, toda la brosa, y después medí carbono en el suelo hasta 2 metros de profundidad. Ah, bien. Sí. Y bueno, entonces, digamos, hice cada componente de estos por separado y luego sumé todo para ver, porque parte del estudio que yo hice fue medir también secuestro de carbono. Entonces lo comparé, la cantidad de carbono que había en todo el sistema, desde los árboles hasta 2 metros de profundidad del suelo en cada uno de estos sitios. Y lo hiciste en cierta época del año, puntual. Sí, seguimiento. No, y claro, lo que yo saqué es una foto instantánea de cada uno de los sistemas para que me permita comparar en un momento determinado cómo era el estado de la biomasa aérea y del suelo en un determinado momento, que fue el verano, digamos. Y Susana, ¿cómo podríamos relacionar estos datos que vos pudiste relevar a campo con la intervención antrópica? ¿Qué vínculo existiría? Y bueno, digamos, un poco lo que yo quería estudiar era cuál es el efecto de todos estos distintos usos que se le da al bosque chaqueño en cuanto a lo que es el secuestro de carbono o la biomasa aérea. Y bueno, vimos que el uso, estos sistemas se consideran que son bastante resistentes al cambio, en general, digamos. Lo que nosotros vimos es que en realidad no son tan resistentes al cambio, puede haber una gran pérdida de carbono en la biomasa y en el suelo por efecto del uso. Algunos usos lo cambian más intensamente, como es la degradación del bosque a un jarillal o un cultivo, digamos, intensivo, porque hay un reemplazo total de la cobertura y un movimiento de suelo, que hace que se pierda gran parte de ese carbono que estaba almacenado o secuestrado, ya sea en la biomasa como en el suelo. O sea que hay un efecto del uso sobre la cobertura y el suelo. Exactamente. O sea que a través de recomendaciones técnicas podríamos acercarle información a los productores ganaderos para tratar de, bueno, que a través de la manipulación o a través del armado de sistemas productivos no deterioren los recursos naturales y que de tal manera que pueda sostenerse en el tiempo, ¿cierto? Sí, en realidad. La degradación, me refiero. Exactamente, o sea, en realidad un manejo que no sea tan intensivo y que conserve, por ejemplo, la cantidad de brosa que queda sobre el suelo, va a asegurar también la fertilidad de los suelos y que el bosque pueda volver y se pueda mantener, digamos, en el tiempo, esta fertilidad y renovación del bosque, y sobre todo un productor ganadero que le interesa tanto la sombra y los árboles, así como la producción de forraje, digamos. ¿Y qué pasa en el ambiente que generan los productores cuando tratan de desarrollar un sistema netamente intensivo, ¿no? Que directamente desplazan a la flora nativa? Obviamente están creando un ambiente mucho más frágil, me imagino yo, y altamente dependiente de insumos externos. Sí, exactamente. Para mantener la productividad. Lo que pasa es que en general el carbono es como una alcancía, digamos. Entonces, al mover esa alcancía mucho, lo que hace es que se libere el dióxido de carbono y es muy difícil volver a reponerlo. O sea, para hablar de lo que es secuestro de carbono, no importa, también importa cuánto se absorbe, pero también importa cuánto queda guardado en esa alcancía. Y el uso, y sobre todo los usos intensivos, lo que hacen es gastar ese dinero, digamos, y no reponerlo de manera, o sea, sobre todo a nivel de lo que es brosa y a nivel de biomasa, que puede entrar nuevamente al suelo y reponer lo que se perdió por efecto del arado, por efecto de las maquinarias, digamos, y de la remoción general que se produce en el sistema. Muy bien, gracias, Georgina. Y en el caso tuyo, María Eugenia, estuviste trabajando, haciendo una investigación relacionada con el comportamiento de distintas especies de animales silvestres. Sí, yo como parte de mi doctorado, que todavía estoy haciéndolo y todavía no analicé todos los datos, digamos, lo que queremos evaluar es cómo el cambio en el uso de la tierra afecta a las poblaciones de los mamíferos medianos nativos. En mi caso particular, el guazuncho, el corzuela, el pecarí de collar o chancho monte y el zorro gris. Estos son tres animales tamaño grande, digamos, de la fauna nativa del bosque chaqueño que quedan en el sistema. Y bueno, queremos ver eso, cómo le afecta los cambios de diferentes tipos de uso de la tierra. Lo que vimos más que nada en principio ahora de dónde están estos animales es que la corzuela y el pecarí de verdad dependen del monte conservado, especialmente el chancho de monte. Por más que estos animales capaz uno los ve transitando diferentes tipos de ambientes, prefieren y seleccionan estos ambientes más cerrados para reproducirse, para comer, para estar, para refugiarse de cazadores, de carnívoros como el puma, otros animales. Y bueno, son animales que ayudan a regenerar de cierta forma también el bosque, porque el pecarí y el zorro comen frutos y dispersan las semillas. Uh-huh. Entonces son importantes animales a la hora de regenerar y de transportar estas semillas a lugares más lejos para que después nazcan los árboles. Uh-huh. Lo que vi con el pecarí y con el zorro es que sí dispersan semillas de prosopis, o sea, de los algarrobos, de mistol, de algunas acacias, y bueno, y la corzuela en sí, al ser un ramoneador, puede mantener una diversidad de las plantas porque prefiere ciertas plantas y otras no. Uh-huh. Entonces, son animales que son importantes no solo por su rol que tienen en el ambiente, pero también porque son bueno, cazados por su carne, son un llamado turístico, digamos, para la gente que le gusta ver la fauna nativa, viven en el ambiente y bueno, y a su vez también pueden dispersar estas semillas importantes. Exactamente. Y también estos últimos años se ha visto algunas de estas especies cercanas a distintos centros urbanos, ¿no? ¿Eso tendrá que ver con el achicamiento de su hábitat natural? Sí, tal cual. O sea, de verdad, estos animales no prefieren los ambientes urbanos, no están acostumbrados y son se adaptan muy lentamente a los procesos que están pasando muy rápidamente. Entonces, de verdad, cuando uno ve a estos animales cerca de los cultivos o las zonas urbanas, es porque ya no tienen el monte donde estaban antes y se refugiaban, y uno los ve más seguidos, y también se escapan buscando refugio, y entonces uno capaz los ve más seguidos. ¿Tenés conocimiento que pueda correr el riesgo de su existencia, ¿no? En el mediano plazo? De verdad, sí, más que nada en el caso del pecarí, por más que ahora se está viendo en la zona, está la introducción del jabalí. El jabalí está llegando a esta parte de Córdoba y son competidores, porque el jabalí lo desplaza el pecarí, aparte que se cruza con las hembras, igual que con las, creo que con las hembras domésticas también, entonces eso puede llevar a la posible extinción. Y esta es la distribución sur del pecarí, o sea, al sur de esta parte de Córdoba y de San Luis no hay más pecarí, entonces esa parte se va achicando y las poblaciones se van moviendo más hacia el norte, donde siguen estando estos bosques, donde ellos están. Y en términos generales, ¿qué recomendaciones podríamos darle a los productores? Para con el objetivo de preservar estos espacios naturales y poder conservarlos para futuras generaciones también. Sí, bueno, el tema de los corredores faunísticos o de mantener parches de monte nativo cerca de los cultivos conectados con otros parches más grandes es fundamental para que esta fauna se pueda desplazar en el ambiente, por más que haya campos o cultivos en el medio. Claro. El tema es no interrumpirle totalmente el paso de un ambiente al otro. Y seguramente el avance o corrimiento de la frontera agrícola, la utilización indiscriminada de agrotóxicos, también comprometerían el desarrollo de las especies. Sí, sí, sí, porque estas especies, bueno, comen los frutos y toman el agua y comen las plantas que están en el ambiente. O sea, si esas plantas están intoxicadas, digamos, los animales también se van a ver afectados. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Tanto cielo para mí, voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Como un loco, es necesario. hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Continuamos en la Tierra Fértil. Te recuerdo que lo estamos haciendo desde FM Sierras San Pedro. Y también agradecemos a los amigos de Latincu, de Mina Clavero, ya que nos están dando una mano para llevar nuestra voz a toda la zona de influencia de la ciudad de Mina Clavero, donde tenemos muchos amigos. Y además te cuento, hay muchas ganas de arrancar con una feria franca donde los pequeños elaboradores de alimentos saludables y los artesanos de esa zona puedan participar semanalmente de una hermosa feria franca que seguramente en las próximas semanas, más precisamente en el mes de octubre, vayamos a organizar alguna reunión informativa con todos los potenciales feriantes de Mina Clavero y toda la zona de influencia. También contamos con el apoyo político del actual intendente de la ciudad de Mina Clavero. Así que se están abriendo nuevas ventanas, nuevos espacios para que las bondades que nos ofrece las ferias francas puedan multiplicarse hacia el norte, hacia el sur, hacia todos los puntos cardinales, como un espacio realmente de una fuerte interacción sociocultural entre los nativos, entre los venidos, donde de repente se plantean las distintas problemáticas ambientales y se tratan de buscar soluciones a los diferentes problemas. Así que bienvenidos a todos los oyentes de La Tierra Fértil. En este capítulo quiero compartir cierto tipo de información realmente muy útil para los horticultores relacionada con la elaboración casera de un fertilizante de uso foliar a base de una mala hierba, ¿sí?, denominada ortiga. Su nombre científico es Urtica urens. También hay otra especie denominada Urtica dioica, que tiene muchísimas propiedades medicinales, no solo para las plantas cultivadas, sino también para los seres humanos. A partir de la ortiga, te invito a generar un fertilizante foliar mediante el proceso de la elaboración de un purín. Para ello, te recomiendo agarrar un tambor de unos 200 litros de capacidad. Trata de aprovechar la parte aérea de esta planta medicinal, insisto, la ortiga, y cortándola a una altura de unos 15-20 centímetros, vas a aprovechar toda la parte aérea, los tallos, las hojas y también la inflorescencia. Vas a llenar un cuarto aproximadamente, un tercio de ese tambor, y luego lo vas a cubrir con agua de buena calidad, y a partir de ese momento va a comenzar a producirse una fermentación con presencia de oxígeno llevado a cabo por microorganismos. Te recomiendo que en forma diaria vaya con la ayuda de algún elemento para agitarlo, de tal manera que puedas entremezclar todo el contenido en el interior del tambor. Y al cabo aproximadamente de unas dos semanitas ya prácticamente finaliza ese proceso de fermentación aeróbica. Te vas a dar cuenta que en la parte superior de los tambores ya prácticamente no se produce espuma, no se generan gases como consecuencia de la fermentación llevada a cabo por los microorganismos. Allí te vas a encontrar con la solución madre, y a partir de esos 200 litros puedes llegar a producir hasta 2.000 litros de un fertilizante noble de excelente calidad, que lo puedes aplicar en forma aérea mediante la ayuda de una regadera o de una mochila. Ten en cuenta que tenés que diluirlo al 10%. Eso significa que vas a colar un litro de esa solución madre, tenés que agregarle 9 litros de agua para llegar finalmente a los 10 litros que lo vas a utilizar para pulverizarlo sobre las plantas de la huerta. También podés utilizarlo para asperjarlo sobre las plantas frutales a partir de la próxima temporada de crecimiento, que ya está a la vuelta de la esquina. Me estaba fijando días pasados los frutales de nuestra finca y están a punto de florecer todos los frutales de carozo, como el caso del durazno, de los ciruelos. Y en definitiva, la alternativa de elaborar en forma casera un purín a base de ortiga es otra propuesta que quiero compartir contigo para nutrir a nuestras plantas cultivadas, sin dejar de lado otras alternativas sumamente interesantes, como lo hemos planteado en varias oportunidades, como lo es la elaboración de compost orgánicos mediante el reciclado de residuos de origen vegetal y animal. Así que en definitiva, este purín de ortiga te va a permitir utilizarlo como un estímulo al crecimiento de nuestras plantas cultivadas y para mejorar la fertilidad natural de nuestro recurso suelo. También ayuda a reducir los problemas de clorosis. De repente, en plena etapa de crecimiento de las plantas frutales, vas a notar que las hojas se tornan de un color amarillento, hay una pérdida de clorofila, y este fertilizante foliar aéreo va a permitir atenuar esa deficiencia nitrogenada. Y también ten en cuenta que tiene muchas propiedades curativas, como te decía anteriormente, sobre los seres humanos, ¿sí? Por ejemplo, tiene un efecto depurativo, alcalinizante y descongestivo, útil en anemia, presencia de acidosis, diabetes y problemas de presión. Este urticante vegetal tiene infinidad de propiedades: depurativo, diurético y alcalinizante, indicado en reumatismo, artritis, gota, problemas de cálculos, ¿sí? Y además de inflamación de próstata. Es antianémico, porque ten en cuenta que la ortiga tiene una alta presencia de hierro y clorofila, contrae los vasos sanguíneos y detiene hemorragias. Además, tiene un efecto digestivo, pues estimula el páncreas y la vesícula biliar, es astringente, calmando diarreas y colitis, hace descender el nivel de azúcar en la sangre y la presión sanguínea, aumenta la secreción de leche durante la lactancia, alivia los síntomas premenstruales, es protector de la piel y detiene la caída del cabello. Así que se lo voy a recomendar a algunos amigos que tienen problemas de calvicie, ¿eh? Prepararse una buena infusión para hacerse baños en su cabecita para ver si detienen el problema de la caída del cabello o estimulan el crecimiento de los pelos. ¿Cómo se puede utilizar? Mediante la elaboración casera de infusiones, utilizando aproximadamente unos 10 gramos de ortiga por cada litro de agua, y te recomiendo tomar a lo largo del día entre 3 y 4 tazas. También tenés la posibilidad, a partir de la ortiga, preparar una tintura. Para ello se sugiere una gota por kilo de peso en 2 dosis diarias. Pero fíjate todas las bondades que tiene este mal llamado maleza. Estamos hablando, insisto, de la ortiga dioica, ortiga urens, que tenés también la posibilidad de preparar ricas comidas. Sí, es increíble, sí, por más que suene loco, pero a partir de la ortiga te propongo, por ejemplo, a ver, prepararte unas ricas empanadas combinando las hojas de ortiga y de diente de león. Para ello, te recomiendo, tomá nota, por favor, te lo pido, ¿sí? O si no, como dice nuestro amigo Mario, no te preocupes, va a quedar grabado este recetario y podés levantarlo ingresando al blogspot de fmsierrascomechingones.blogspot.com. Te recomiendo, te decía, hervir en poca agua unos 500 gramos de acelga y 500 gramos de hojas de ortiga y de diente de león. Una vez hervidas, colar y mezclar con aceite. Podés agregarle, por ejemplo, nuez moscada, sal, pimienta y queso rallado para sazonar tus ricas empanadas de ortiga y diente de león. Preparar una masa con ciertas proporciones de harina, sal y aceite, y formar las tapas de empanadas. y colocar el relleno y antes de cerrarlas agregar huevo duro picado. Impresionante los ricos ingredientes que forman parte de esta espectacular empanada, cuyos ingredientes básicos son acelga, hojas de ortiga y diente de león. Y tener la posibilidad, yo te recomendaría no fritarlas, sino hornearlas para proteger tu nivel de colesterol. Así que fíjate vos qué piola estas recetas, ¿no?, que te estoy transmitiendo a partir de una hierba, ¿sí?, que a veces nos estorba en la huerta, pero evidentemente tenemos que cuidarla, mimarla, hasta yo te diría favorecer su multiplicación en nuestros espacios productivos. También te quiero comentar que existen buenas experiencias de sembrar y plantar ortigas en toda la zona de influencia de nuestras plantas frutales, porque se pudo comprobar que de esta manera hay menos incidencia tanto de plagas animales como de las distintas enfermedades que pueden afectar a nuestros montes frutales. Además, a partir de la ortiga dioica, tenés la posibilidad, luego del equinoccio de la primavera, elaborar uno de los preparados biodinámicos que recomienda Rudolf Steiner para ser incorporados en dosis homeopáticas en el momento de la producción de un compost biodinámico, que en los próximos capítulos te voy a dar recomendaciones más específicas de cómo elaborar uno de los 6 preparados biodinámicos a base de ortiga que recomienda la agricultura biológico-dinámica, para utilizarlo en pequeñas dosis que van a, en cierta manera, a guiar para que el proceso de fermentación aeróbica que se produce en el interior del compost llegue a buen puerto y podamos lograr, al cabo de cierto tiempo, 3 o 6 meses, dependiendo la época del año que iniciemos la producción del compost, de un abono orgánico de excelente calidad que vamos a utilizar en nuestras chacras agroecológicas. Te invito a una nueva pausa musical y ya regresamos con más Tierra Fértil. Yeah. se maten nomás, que se maten nomás, que se maten nomás. 0 grados en los aires, en la parte de atrás. Tal, sujeto, que es el usuario, el que no se usa el cinturón de Rosario. Santiago del Estero, peleando su dinero. Ponga policía, que se maten nomás, que se maten nomás. Quizá no sea el vino. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Seguimos en la Tierra Fértil. ¿Qué musiquita hemos seleccionado hoy? Por Dios, te lo pido. Ya estamos calentando motores. Porque se nos viene encima la primavera, ¿eh? Estamos prácticamente a un mes con temperaturas agradables, pero ojo al piojo, ¿eh? Porque mañana se está pronosticando un ingreso de aire frío del sector sur. Hoy están previendo una máxima del orden de los 25 grados centígrados, pero esta temperatura máxima para el día de mañana va a caer capaz que alrededor de los 12 a 15 grados centígrados. Por favor, no te descuides. Pero en definitiva, ya estamos acariciando la primavera que se viene. Y hablando de primavera, fíjate que tenemos algunas propuestas muy interesantes. Por ejemplo, se viene también el segundo intercambio sobre semillas y saberes ancestrales, que está organizado por un grupo de amigos de Carpintería, un hermoso pueblo transerrano pegadito a Villa de Merlo. Esto ya corresponde a la provincia de San Luis. Ellos están organizando para el domingo 22 de septiembre a partir de las 9 de la mañana, aprovechando las instalaciones de la escuela primaria de Carpintería, su segundo encuentro sobre intercambio de semillas y saberes ancestrales. Excelente propuesta de nuestros amigos puntanos. Sería piola que tratemos de apoyarlos como ellos hacen lo mismo en cuanto a su participación a los distintos intercambios de semillas. Han estado presentes, han armado una mesa educativa, una mesa de intercambio de semillas en el IPEA 230 de Los Cerrillos, y sería piola hacer una devolución para apoyarnos mutuamente y que este movimiento semillero vaya creciendo hacia todos los rincones del Valle del Conlara y del Valle de Tras la Sierra. Tengamos en cuenta que la zona vecina a Santa Rosa de Conlara hay un fuerte desarrollo también, ¿no?, de agricultura industrializada, de la mano de los círculos de riego, de la mano de contratos que realizan los dueños de las tierras con importantes empresas productoras de semillas transgénicas, como en el caso de Monsanto, de Nidera. Así que en definitiva, aprovechemos este espacio que generan nuestros amigos de Carpintería y apoyarlos, ¿no?, con nuestra presencia, con la posibilidad de llevar distintos tipos de órganos vegetales como estacas, plantines y semillas, y participar del segundo intercambio de semillas, que insisto, se va a llevar a cabo el domingo 22 de septiembre en la escuela primaria de carpintería. Y te recuerdo que durante la mañana de hoy, en las instalaciones del INTA Villa Dolores, se llevó a cabo una charla técnica sobre producción orgánica del cultivo de papa, a cargo de nuestra compañera de trabajo, la ingeniera agrónoma Silvana Walter, ¿sí? Porque consideramos que es perfectamente posible producir papas de manera orgánica. Entonces, creíamos conveniente generar un espacio de intercambio de ideas y experiencias, y fue lo que aconteció esta mañana en las oficinas del INTA Villa Dolores. ¿De qué manera podemos reemplazar los fertilizantes artificiales que utilizan los productores paperos para mejorar la fertilidad de nuestros suelos? ¿De qué forma podemos combatir las distintas plagas y enfermedades que pueden afectar el potencial de producción del cultivo de la papa? Porque tengamos en cuenta que en nuestra zona también podemos estimular la producción orgánica no solamente de la papa, sino también de otros cultivos andinos, como la quinoa, el amaranto, las distintas especies que forman parte de una gran familia botánica, como lo es las cucurbitáceas, ¿sí?, como el caso de los zapallos. Porque en definitiva, los distintos cultivos andinos nos proveen de una rica fuente de energía a partir de los carbohidratos, ¿sí?, que nos proporcionan los diferentes tubérculos y raíces. También hay cultivos andinos, como el caso de las habas y arvejas, que representan una rica fuente de proteína, de energías a partir de las grasas vegetales y de diferentes tipos de minerales. En el caso específico de la quinoa, el maíz y el amaranto nos proporcionan distintos tipos de proteínas, minerales y energías por una alta concentración de carbohidratos. Y en el caso de las cucurbitáceas, representan para nuestras dietas diarias una fuente inagotable de vitaminas y minerales. Fíjate qué piola, ¿sí?, en definitiva, el hecho de cultivar en nuestras huertas familiares o ya a una escala comercial, en forma orgánica, los diferentes cultivos andinos. Por ejemplo, ahora te voy a dar alguna información relacionada con el cultivo del amaranto, que pertenece al nombre científico Amaranthus caudatus. Ya existen experiencias en nuestra zona exitosas del cultivo de esta hermosa especie andina, que tiene altos valores nutricionales muy parecidos a la quinoa, por la presencia de cierto tipo de aminoácidos esenciales. El amaranto tiene la ventaja frente a la quinoa de no contener saponinas, por lo que no requiere del proceso de desaponificación y no representa un riesgo para el consumo ni para el medio ambiente. En cuanto a su composición química, la semilla de amaranto tiene por cada 100 gramos de parte comestible entre 12 y 19 gramos de proteína, o sea que realmente una elevada concentración, y 71.8 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos de parte comestible y envase seca. Y además contiene cierto tipo de minerales como calcio, fósforo, potasio, y 1.5 miligramos de vitamina C. ¿Para qué se utiliza el amaranto? Tiene múltiples usos, tanto en la alimentación humana y animal, como en la industria, la medicina y en la ornamentación. En cuanto a sus propiedades, fíjate qué piola. Se utiliza el amaranto para el cuidado oral. Si se padece de ulceraciones bucales, es recomendable que se realicen lavados y gargarismos con la infusión de las hojas del amaranto, dos veces por día. Para la salud íntima, realizar lavados vaginales en caso de leucorrea, y lo más adecuado es realizar lavados externos con una infusión de hojas de esta hermosa planta andina. Para problemas de diabetes, el amaranto se aconseja a aquellos pacientes que sufren enfermedades como la diabetes, porque ayuda a la estabilización de los niveles de glucosa en nuestro organismo. Fíjate qué piola. Pero además se utilizan las propiedades medicinales del amaranto para el cuidado del cabello, para evitar la caída del cabello. Similar como te comentaba en el bloque anterior con respecto a la ortiga. Es recomendable extraer el jugo de las hojas de amaranto y aplicar sobre la cabeza, así el pelo crecerá más fuerte y se mantendrá suave. Además, se utiliza como una especie ornamental. Ten en cuenta que las panojas son de diferentes colores y formas que en definitiva van a embellecer nuestros espacios productivos. Yendo a las condiciones agroecológicas del cultivo, ten en cuenta que el amaranto se adapta muy bien a suelos francos de buen drenaje y soporta un pH que oscila entre 6.2 hasta 7.8, logrando buenos rendimientos. En cuanto a la temperatura, el amaranto se desarrolla bien en climas que van del templado a frío, con temperaturas que varían entre los 15 y 20 grados centígrados. Es una planta que requiere sobre todo la ocurrencia de días largos, que es lo que está ocurriendo en esta época del año, en la medida que avance la primavera, por lo menos con longitudes del día entre 10 y 11 horas de luz. Por otra parte, te cuento que el amaranto requiere áreas con precipitaciones no menores a los 600 milímetros que ocurra durante su ciclo de producción. Este milimetraje nosotros lo logramos en todos los pueblos al pie de la sierra. Y en la zona del Bajo podemos eventualmente ayudarlo mediante la aplicación de algún tipo de riego suplementario. En cuanto a la época de siembra, tengamos en cuenta que es una especie sensible a las bajas temperaturas, por lo tanto lo ideal sería tratar de sembrarlo a partir de la primavera, es decir, en la zona del Bajo, donde nos encontramos nosotros, zona vecina a San Pedro, a partir de septiembre ya prácticamente no habría riesgos de ocurrencia de heladas tardías y podríamos comenzar la siembra. En la medida que nos trasladamos hacia los pueblos ubicados sobre el faldeo de las Sierras Grandes, es recomendable atrasar la siembra hacia los meses de octubre y noviembre. Conviene preparar en forma apropiada la tierra. Podés sembrar en forma directa, cuya distancia entre surcos va a ser de unos 70 centímetros, ¿sí?, entre sí, y estaríamos utilizando aproximadamente entre 4 y 6 kilos por cada hectárea. Es una semilla muy chica y de alto rendimiento. Lo ideal sería tratar de abonar previo a la siembra nuestra tierra utilizando compost o humus de lombriz, aplicando entre 1 y 2 toneladas por cada hectárea destinada a la siembra de este espectacular cultivo andino. Estamos hablando del amaranto, que tiene muchísimas propiedades culinarias y medicinales. Así que te propongo hacer tus primeras experiencias. En nuestras zonas se están dando condiciones desde el punto de vista de clima y suelo para comenzar a cultivar a partir del próximo mes y hacer tus primeras experiencias, ¿sí? Y compartir también con las experiencias de los productores orgánicos que ya lo vienen implementando durante los últimos años. En el amaranto son pocas las especies de insectos que constituyen plagas de importancia económica, y de repente puede ocurrir que tengamos algunos insectos chupadores como los pulgones, las chinches y las moscas blancas que pueden afectar el potencial de producción de nuestros cultivos. Para ello te recomiendo, si de repente ocurre un ataque explosivo de estos insectos chupadores, por ejemplo, preparar un extracto alcohólico de ajo y ají, aplicando a razón de 7 centímetros por litro de agua para reducir la incidencia de estos insectos chupadores. También puede ocasionar cierto tipo de daños insectos masticadores. Para ello tener la posibilidad de utilizar un producto a base de una bacteria, el Bacillus thuringiensis, que va a utilizar a estos insectos masticadores, básicamente larvas de la familia de los lepidópteros, para alimentarse y de esa manera reducir la incidencia sobre el cultivo del amaranto. También tengamos en cuenta que en la época próxima a la cosecha, el amaranto puede ser víctima de un ataque intenso de los pájaros, ¿no?, que habitan nuestras chacras productivas. Para ello te voy a dar una recomendación interesante que me gustaría que la pongas en práctica y luego me comentes sobre la efectividad. Consiste en el uso de afrecho de trigo, maíz o el mismo amaranto embebido en alcohol de 90 grados por un lapso de 24 horas, que luego se aplica como sebo en las sementeras cultivadas, ¿no? Porque evidentemente los pájaros suelen ocasionar mermas muy importantes alimentándose de las panojas del amaranto. Y tengo un montón de cosas más para compartir, pero lo que no me queda es tiempo. De todas maneras, no te preocupes, vamos a retomar este tema muy interesante relacionado con la producción orgánica del amaranto y de otras especies andinas, porque consideramos que el Valle de Tras la Sierra reúne condiciones agroecológicas óptimas para comenzar a producirlas en la zona y para comenzar a aprovechar sus múltiples utilizaciones con fines culinarios y medicinales. Así que, estimados amigos, llegamos al final de la Tierra Fértil de hoy. Solamente me resta agradecerte por estar del otro lado del receptor. Te mando un fuerte abrazo transserrano y nos reencontramos dentro de 7 días. Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias, con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 horas por FM Sierras.